Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Siempre será grato tenerles con nosotros en este su programa, Escudriñando las Escrituras. Es el análisis semanal de la lección de la Escuela Sabática. Es compartir con ustedes un mensaje de esperanza. Y siempre tenemos un tema que va haciendo crecer la vida espiritual, que responde inquietudes. Y para ello tenemos un invitado especial siempre. La lección de esta semana titula La Maldición Sin Causa. Y tenemos con nosotros el privilegio de tener al pastor de la Iglesia Adventista en la Universidad Adventista de Colombia. Así que bienvenido, Pastor Álvaro Díaz. Muchas gracias, Pastor. Gracias por acompañarnos. Es un tema muy interesante y comienzo por preguntarle, en medio de tantos interrogantes, de cosas que los sentidos no alcanzan a percibir, ¿qué es lo que la Biblia nos revela que no lo puede hacer otro escrito, otra persona o alguna filosofía? Es interesante cómo el libro de Job y en otros relatos de la Santa Palabra podemos encontrar esa revelación de un conflicto cósmico en donde estamos involucrados los seres humanos, especialmente involucrado este planeta con nosotros. Estamos en el centro de ese conflicto, eso nos revela la palabra, y en la vida de Job se ejemplifica muy bien ese conflicto donde claramente revela el Señor que Satanás, el originador del pecado, el originador del mal, ataca a Job como un hijo de Dios. Y allí nos vemos nosotros, cada ser humano, reflejados al tener que soportar en esta tierra el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte. Eso quiere decir, Pastor, que ninguno estamos ajenos. Todos tenemos que ver con ese tremendo conflicto, ¿no? Así es. Todos hemos tenido que experimentarlo. Y en medio de todo eso, Pastor, miramos que vienen pruebas severas. Nadie como Job para vivirlas. ¿Pero es la prueba una maldición o es una bendición? ¿Y de qué depende que sea o lo uno o lo otro? Muy bien. Para nadie es un secreto que cuando viene la prueba, cuando viene un momento de crisis, nos vemos abocados a la reflexión, a la búsqueda de una respuesta que difícilmente encontraremos en nuestro propio razonamiento o en la vida de otros. Y nos vemos inspirados a buscar una respuesta en Dios, en su revelación, en su palabra. Y al tener esa búsqueda, nos encontramos con Dios, con un Dios de amor, con un Dios de misericordia. Y allí vamos a encontrar, en lugar de una maldición, una bendición, porque al estar más cerca de Dios, nuestro comportamiento mejora, nuestra vida crece, seremos mejores personas. Y desde ese punto de vista formativo, vemos que las pruebas, las dificultades, los sufrimientos son una verdadera bendición. Y en este argumento podemos recordar lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Interesante el pasaje, Pastor. ¿Qué quiere decir el salmista? ¿Qué extraemos de ahí? Es claro que el salmista está reconociendo que tuvo que pasar por un momento de dolor. Y no solamente está reconociendo, sino que está agradeciéndole a Dios. Está agradeciéndole a Dios por ese momento de dolor, de sufrimiento que lo llevó a humillarse, lo llevó a reconocer, y en ese reconocimiento pudo aprender a valorar los estatutos de Dios, a valorar sus principios y a ser una mejor persona. Qué bendición, entonces es una prueba, ¿no? Y me hizo recordar, Pastor, la experiencia de Pablo, ¿no? El aguijón que tenía en la carne, pero él decía que cuando era débil, entonces sí, estaba más cerca el corazón de Dios. Pastor, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante una persona que sufre? Porque Dios nos llama para atender, para acudir, para estar con el que sufre. Pero ¿cómo actuar? Bueno, en ese punto me gustaría que leyéramos del libro de Job, el capítulo 2. Y tomemos como referencia a estos amigos de Job, estos tres personajes que aparecen en el en la historia. Y tenemos entonces a Jod, capítulo 2, versículo 11 al 13. Tres amigos de Jod, aparece Elifaz, el temanita, Bildad, el suita y Sofar, el naamita. Al enterarse de todo este mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolerse con él y a consolarlo. Se pusieron de acuerdo para ir a dar el pésame a su amigo. Como cuando nosotros también sabemos, conocemos la noticia de alguien, de un amigo, de un familiar que ha perdido a alguien, ha llegado a la muerte y pues nos preparamos para ir a visitarlo, para ir a dar el pésame. Era algo también propio de aquella cultura. Y entonces, dice el versículo 12, estos alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Entonces lloraron a gritos y rasgó cada cual su manto y esparcieron polvo los tres sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno le decía una palabra porque veían que su dolor era muy grande. Oh, terrible el cuadro para ellos, ¿no, pastor? Tanto que se quedaron tan asombrados porque no lo reconocieron. Jod ya estaba realmente desfigurado por las consecuencias de la enfermedad, y no solo era el dolor de la pérdida de sus familiares, sino que también él estaba ahora sufriendo esa terrible enfermedad en su cuerpo. Vemos allí algunas situaciones, ¿no? Bueno, lo que decíamos, que los amigos se ponen de acuerdo, van a visitarlo. 7 días en silencio, 7 días de duelo, es un aspecto ya de aquella cultura normal, era propio de la cultura estar en 7 días de duelo acompañando al amigo, a la persona, al doliente. Luego notamos en el relato que Elifaz, el primer personaje que aparece hablando, notamos en el capítulo 4, versículo 8, él comienza a hablar en el capítulo 4 y el versículo 8 dice: yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosechan. Aquí este texto me parece clave, revela el pensamiento que tenía en la cabeza esa gente, ¿no? Y sus amigos. Y sus amigos. Si estás así es porque has pecado, tienes iniquidad. Eso revela que el pensamiento que tenían era que, bueno, las consecuencias del pecado es el dolor, el sufrimiento, pero en el caso de Jod, si estás así, te lo mereces. Estás sufriendo, te lo mereces. Están dando ya una palabra de juicio. Y aquí encontramos entonces un ejemplo para no imitar. Porque cuando una persona está sufriendo, no debiéramos tomar esa actitud de ser jueces, ser acusadores, sino de ser más bien comprensivos, tener una actitud de ayuda, de compasión hacia aquel que está en sufrimiento. Elifaz es el ejemplo para no seguir en esta historia que notamos aquí, porque en sus palabras no está ayudando a Jod, sino que lo está ahondando su dolor y su sufrimiento. Y usted dice algo interesante, el ejemplo a no seguir, lo que no hay que decir ante un alma dolorida, ¿no? Bueno, pastor, llegamos una pausita aquí en ese orden. Si alguien al otro lado que nos escucha está sufriendo, ¿qué mensaje le podríamos dar, pastor? Hablemos de eso que podríamos compartir con él. Hay esperanza en el Señor, y recordar, querido amigo, que no importa la situación que estés pasando, recuerda que hay un Dios de amor que está muy cerca, que está dispuesto a darte la mano, que está dispuesto a darte el consuelo, y que a través de su palabra vas a encontrar mensajes de esperanza, de aliento para seguir adelante. No importa la situación, recuerda, Dios está contigo. Dios está muy cerca, solo permítele que Él pueda hablar a tu corazón. Abre su palabra y vas a encontrar las promesas que van a fortalecer tu vida. Pastor, Eso es importante. Hacemos esas reflexiones porque al otro lado habrá alguien que las necesita. Valioso. Y estamos hablando de la actitud frente a quienes están sufriendo. ¿Qué otro aspecto, pastor, quisiera ahora destacar de la lección de esta semana que es valioso para el crecimiento espiritual? Bueno, notamos nuevamente, recordando la actitud de estos amigos de Jod, que cuando la persona está en una situación de desventura, no debemos recriminarle, no debemos acusarle. Antes que todo, debemos participar del ministerio de la compasión. Es mejor quedarnos en silencio. Me gustó mucho, pastor, cuando los amigos se quedaron en silencio. Sí, lo mejor que hicieron, ¿no, pastor? Fue lo mejor. Quedarse al lado del que sufre en silencio para acompañarle. Esto es mucho mejor que tomar una actitud de jueces o tomar una actitud de razonar sobre el porqué de las cosas y abrir un poco más esa llaga, causa mayor dolor. Resalto que debemos ir tomar esa actitud de estar en silencio, acompañar, mirar en qué podemos ayudar a aquella persona que sufre, suplir alguna de sus necesidades más inmediatas. Eso será de gran valor y fortaleza para aquella persona que está sufriendo un dolor, una pérdida, un momento de crisis. Y pastor, pienso que eso que usted acaba de decir, que es muy práctico, revela el carácter de Jesús, ¿no? Es como reflejo de lo que Jesús haría. Porque uno encuentra que, dice que por donde pasaba Jesús, el llanto desaparecía, ¿no? Había el gozo, la alegría. ¿Qué decirle a estos que nos están escuchando? ¿En cuánto pueden hacer por aliviar tanto dolor en este mundo? Lo que podríamos llamar el ministerio de la compasión de la compasión, Jesús. Así es. Realmente debemos resaltar que la compasión es redentora. Y siempre vemos ese ejemplo en Cristo Jesús cuando iba pasando por los caminos, por las ciudades, por los pueblos. Por donde quiera pasaba, había alivio, había esperanza. Cuando le trajeron a aquella mujer pecadora, lista para ser apedreada, Jesús, en lugar de acusar, en primer lugar se queda en silencio. Escribe en tierra, pero luego está dándole la mano a esa mujer que necesitaba auxilio, brindándole la mano, brindando apoyo. Eso es lo que nosotros debemos imitar, el ejemplo de Jesús, el ministerio de la compasión, el servicio, la ayuda hacia quien necesita. Y siempre vamos a encontrar a alguien más necesitado que nosotros. Porque todos tenemos necesidades, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras crisis, pero recuerda, siempre habrá alguien más necesitado que tú. Y al hacerlo, al practicar ese ministerio de la compasión, al brindarle la mano, la compañía a alguien, vamos a notar que nuestros problemas, nuestras dificultades, comienzan a hacerse pequeñas y comenzamos a superarlas de una manera más fácil o más rápida. Y así es, pastor, porque a veces uno va en ese plan y termina diciendo, yo iba a animar a la persona y resulté yo beneficiado, ¿no? ¿Cuántas veces el enfermo, el que sufre, nos deja un ejemplo grande? A mí me parece que es bueno a veces que uno visite los hospitales, las clínicas, porque a veces uno piensa que es el que está en más grave problema, ¿no? Así es. Esos son lugares donde, cuando hemos tenido la experiencia de hacerlo, se encuentra uno con sorpresas realmente que llegan a ser gratificantes. ¿Cuántas veces vamos a visitar a un amigo? Hemos ido a visitar a un amigo, a un hermano, al hospital, y hemos tomado la posición, la invitación para una oración, y tan pronto como los vecinos, los amigos, los pacientes que están acompañando por allí cerca, también nos llaman y nos dicen, por favor, ore también por mí. Y comienza uno a ver que realmente están urgidos, que están esperándonos en esos lugares. Las personas están esperándonos para que vayamos y les demos la mano, para que les leamos una promesa bíblica, para que hagamos una oración, para que suplamos alguna necesidad en la medida de nuestras posibilidades. Así que tenemos mucho en donde nosotros podemos practicar ese ministerio de la compasión. Pastor, y con eso estamos diciendo que si alguien pues piensa, yo no doy estudio bíblico, yo no predico, yo creo que esto es lo más práctico en la vida cristiana, ¿no? Porque cuando nos pidan cuentas no va a decir cuántas veces leímos la Biblia o cuántas veces el Espíritu profecía, sino cuánto bien hicimos. Así es, nos recuerda usted San Mateo capítulo 25, correcto, en ese momento final, cuando el Señor venga en su segunda venida y nos reúna. Y allí está claramente determinado que los que estarán a la derecha, los que recibirán la bienvenida, serán aquellos que practicaron el servicio de ayuda, el ministerio de la compasión, el de darle vestido al desnudo, el de visitar al enfermo, al que está en la cárcel, el practicar este ministerio de la bondad. Y pastor, eso es como si lo hiciéramos a Jesús, ¿no? Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Pastor, ¿qué otro aspecto podríamos mencionar dentro de esta lección tan práctica, tan especial? O de pronto decir algo más sobre lo que debemos evitar. Usted tocó el tema de no juzgar, ¿no? Y allí encontramos que estos se apresuran a juzgar, ¿no? Y es algo que mantienen en todos sus discursos. Sí. Estás en problema porque tú mismo te lo buscaste. Vale la pena que en este repaso nosotros recordemos lo que dice la palabra en San Mateo capítulo 7, versículo 1. Es un texto clave al hablar de este punto de no juzgar. Mateo capítulo 7, el versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es un llamado claro que nos hace el Señor en su palabra. Al encontrarnos con estas situaciones de personas en sufrimiento, en dolor, no estamos lejos de la actitud de Elifaz y sus amigos. Eso lo puso Dios allí para que nos confrontemos, porque tendemos a juzgar, tendemos a señalar cuando vemos las situaciones, los sucesos en nuestro prójimo. No debemos hacerlo. Y tendemos a juzgarnos inclusive a nosotros mismos, a buscar esa causa, pero el Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es posible que en algún momento tengamos que reconocer que la persona que está sufriendo realmente es culpable. Así es. En el caso de Jod, sabemos, por gracias a la revelación, que él era completamente inocente. Inocente, no merecía pasar por eso, ¿no? Pero podemos encontrar personas que son realmente culpables de su propia desgracia. Pero sea culpable o sea inocente, el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es el llamado que nos hace el Señor, porque podemos ser imprudentes, podemos ser inoportunos al tratar de razonar, al tratar de buscar una explicación. Y debemos acudir, debemos asumir a este llamado del Señor y tomar una actitud mejor de silencio, si es posible, antes de buscar una respuesta a las inquietudes que tenemos como seres humanos. Y es que el corazón solamente y las intenciones las conoce Dios, ¿no? Así es. Ese es trabajo de Él. Y nuestro privilegio, pastor, ya cerrando la lección, usted lo dijo ya, pero quisiera que lo subrayara, porque yo pienso que es un llamado a quienes están al otro lado y a nosotros que estamos aquí. Y es ese ministerio de la compasión. Deja mucha satisfacción hacerlo, ¿cierto, pastor? Así es. Esta es una oportunidad que el Señor nos ha dejado. Por eso Él nos dejó el ejemplo. Él lo practicó, lo evidenció. Y bueno, siempre Él nos dijo: ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Realmente Él nos muestra que a través de ese ministerio de compasión, de ayudar, de acercarnos al que sufre, de ser apoyo al que está en crisis, vamos a crecer, vamos a experimentar una gran bendición en nuestra vida cristiana. Agradecemos a Dios porque nos permite comprender que nos ha dejado una gran tarea y no repetir la historia de los amigos de Job, sino llevar mucha fortaleza, mucha esperanza a quien la necesita. Estas lecciones están edificando nuestra vida espiritual. Y gracias a Dios también por tener con nosotros al pastor Álvaro Díaz. Pastor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Señor, le bendiga. Fue un placer para mí. Y está invitado a acompañarnos. A ustedes que nos están acompañando, recuerden, cada semana hay un programa para no solamente vivirlo, tenerlo con nosotros, sino compartirlo con otros a través de redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga cada semana escudriñando las Escrituras para crecer en la vida espiritual. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. You know, there's a great question here. Esta es una pregunta interesante. El consuelo. Comencé a estudiar el libro de Job y la verdad ya lo había leído antes. Lo estaba leyendo en hebreo y no es fácil leer en hebreo. Entonces algo vino a mi mente en medio de la lectura. Los amigos de Job. Y creo que hasta lo mencioné en alguna lección pasada. El libro de Job no es sobre cómo superar el sufrimiento. Imagina que encuentras a alguien que está pasando por una gran prueba y sufrimiento. Y entonces tú le dices, eso que te pasa es tu culpa. Aun siendo verdad que la culpa fuese de la persona, esa es la última cosa que una persona que está sufriendo necesita escuchar. Si existe alguna cosa que ellos se causaron a sí mismos, créanme, ellos están conscientes de lo que ellos se causaron. No necesitan que alguien más se lo diga. Ellos necesitan de alguien que les dé consuelo, que los anime y les muestre que están perdonados. Una última cosa sobre esto es de algo que escuché. Perdón no es apenas para los pecados de las otras personas que nos causaron sufrimiento. El perdón es para el sufrimiento que causamos con nuestros propios pecados. Existe el momento para la exhortación. Si me recuerdo bien, en el libro de Job hubo varios momentos en los que Job precisó ser alentado y al final el propio Dios ya lo había hecho y no necesitaba que sus amigos lo hicieran.